Iniciamos nuevamente un capítulo más de Paraíso Infernal en esta, la temporada 12. Y como siempre, tenemos un programa cargado de buen rock en distintos estilos. Hoy vamos a revisar algunas noticias del mundo del rock. Vamos a ver qué recitales se vienen para nuestro país. Recordaremos a esos que están en la historia del rock, a esos grupos o solistas que ellos son parte de la historia. Vamos también a disfrutar de dos bandas de rock latinoamericano, en esta oportunidad de Argentina. Vamos a escuchar también dos temas de discos que fueron editados en 1960 y vamos a cerrar con un cover destacado en su versión original y en la realizada en su homenaje. Soy Arkham y, como siempre, acompañado de Abel Montesinos en la edición de todos los programas, los invitamos a quedarse junto a nosotros, ya que en aproximadamente una hora vamos a disfrutar del buen rock. Ahora vamos a ir con nuestra característica presentación y luego iniciamos el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? ¿Y si esto te hace dormir? Te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, iniciamos entonces este nuevo capítulo de Paraíso Infernal y vamos a iniciar revisando brevemente algunas noticias del mundo del rock y luego vamos a disfrutar de un tema de los directos involucrados que vamos a hacer mención en esta oportunidad. Primero, vamos con una información que involucra a la banda Def Heaven, formada en el año 2010 en San Francisco, California, quienes lanzaron en el mes de agosto de este año nuevo material, un nuevo disco titulado Infinity Gratitude, pieza que se aleja del black metal de sus inicios, que fue el género con el que comenzaron, y que ahora se denominan como metal alternativo. Este es el quinto trabajo de estudio de esta banda, que en la actualidad está integrada por George Clark en voz, Kerry McCoy y Chip Merra en guitarras, Daniel Tracy en batería y Chris Johnson en bajo. Y bueno, nosotros vamos a escuchar en esta oportunidad de este nuevo trabajo, de este nuevo disco, donde hay 9 poderosos temas. Vamos a escuchar la canción Great Mass of Color para ver qué tal está este nuevo trabajo de esta banda. Y en otras informaciones, durante el mes de agosto de este año 2021, se realizó el lanzamiento de un disco que, la verdad, estuvo postergado por 26 años. When Hope is Pain, de la banda de thrash metal fundada en 1988 en Rock Island, Ritual Sacrifice. Resulta que esta banda publicó 5 maquetas entre 1989 y 1994, grabando en agosto, pero de 1995, su primer álbum titulado When Hope is Pain, el que lamentablemente, por el quiebre de la discográfica, no se publicó hasta agosto de este año 2021. Son 13 potentes temas grabados en los estudios Triad por Tony Rizzi, estando en ese momento la banda integrada por Jim Otis en voz, Bill Pissins y Mike Loward en guitarras, John Scarry en batería y Rob Schulz en bajo. De este disco vamos a escuchar el tema Drop Dead. Entonces abrimos este nuevo programa con noticias del mundo del rock y ahora vamos a escuchar a sus involucrados. Primero, Def Heaven y su tema Great Mass of Colors, que es parte de su reciente disco lanzado en agosto de este año titulado Infinity Gratitude. Y luego escuchamos un disco que, a pesar de ser editado en 1995, pudo ser lanzado al público recién en agosto de este año 2021. Me refiero a When Hope is Pain, propiedad de la banda Ritual Sacrifice, del cual vamos a escuchar la canción Drop Dead. We'll be right back. Continuamos con el programa de hoy y vamos ahora a revisar algunos conciertos que se están programando, obviamente siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Pero en este sentido, les cuento que la legendaria banda de heavy metal española Barón Rojo se debería presentar en nuestro país como parte de su gira de despedida este 22 de octubre en el Teatro Cariola a las 21 horas, ya que en primera instancia este show estaba programado para marzo del año 2020 y obviamente se suspendió producto de la situación sanitaria y debería entonces realizarse en el mes de octubre. Esta es una oportunidad de ver a esta banda histórica con más de 40 años que se está despidiendo de los escenarios y por ello vamos a aprovechar de escuchar uno de sus temas más conocidos, Concierto para ellos, que pertenece a su segundo disco de estudio, Volumen Brutal, publicado en febrero del año 1982. Y en otro de los recitales que abrirá la senda del metal en el año 2022, es el que darán los maestros de Udo, agrupación que llega a Chile el 20 de enero del año 2022 en el marco de su Steel Factory Tour 2022, presentándose en el Club Blondie con una descarga de buen heavy metal. Además, la banda local Acero Nacional será la encargada de abrir el espectáculo, sin duda un imperdible que vale la pena ver y que más encima augura nuevos tiempos para el 2022, iniciando con este metal clásico en nuestro país. Pues obviamente vamos a escuchar un tema de esta legendaria banda, en este caso la canción Day One World del disco Animal House de 1987. Entonces, a continuación, les recordamos dos conciertos que se vienen para nuestro país con dos bandas históricas. Primero, el metal en español, Barón Rojo, quienes estarán en Chile el 22 de octubre de este año 2021 en el Teatro Cariola. Lo recordamos con el tema Concierto para ellos del disco Volumen Brutal de 1982. Y luego les recordamos que en enero del año 2022, para empezar bien el año, llega a nuestro país Udo para presentarse en el Club Blondie. Lo recordamos con el tema Day One World del disco Animal House de 1987. We'll be right back. Seguimos adelante con el programa de hoy. Eso sí, antes de continuar les recordamos que Paraíso Infernal está todos los martes a partir de las 20 horas en Radio Embrujo FM para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 98.9 del dial. También para los que nos escuchan en el litoral central, en la 102.9, y el rock también llega a Tocopilla, en la 101.7, a través de Radio Embrujo FM, todos los martes a las 20 horas, y la repetición el jueves en el mismo horario. Y ojo, si quieres escuchar la programación de Radio Embrujo y por supuesto escucharnos a nosotros los días martes, puedes hacerlo también a través de su señal online en www.radioembrujofm.cl. Y nosotros continuamos con el programa de hoy, y ahora vamos a recordar a esos solistas o grupos que son parte de la historia del rock. Y la verdad, quisimos en esta parte recordar a un grande que ya no está, el gran Charles Robert Watt, más conocido como Charlie Watt, baterista emblemático de los legendarios The Rolling Stones desde enero de 1963. Él nació un 12 de junio de 1941 en la ciudad de Londres, Inglaterra, y lamentablemente falleció el pasado 24 de agosto de este año 2021, dejando un tremendo legado no solo en el rock, sino en la música en general. Lamentablemente, Watt dejó de existir en un hospital de Londres mientras se encontraba internado, e incluso había dejado de lado el iniciar una gira con la banda para recuperarse completamente de un procedimiento médico. Tras conocerse la noticia, miles de personas de todo el mundo mostraron su tristeza y enviaron sus condolencias a su esposa Shirley, a su hija Serafina y a su nieta Charlotte. En el comunicado con el que se anunció su muerte, se lo describió como un querido esposo, padre y abuelo, y uno de los más grandes bateristas de su generación. Sin duda, una lamentable noticia para el mundo del rock y para el mundo de la música en general, pero quedó el consuelo de mantenerse siempre en el recuerdo, a pesar de que pase el tiempo, por su música, y nosotros vamos a rendir un pequeño homenaje escuchando dos temas en los que se nota su mano. Primero, vamos a escuchar el tema Honky Tonk Woman, un sencillo de The Rolling Stone lanzado en 1969, aunque una versión country fue incluida posteriormente en el álbum Let It Bleed del mismo año. Y luego vamos a escuchar un temazo, una de las mejores canciones de The Rolling Stone y un clásico, Painting Black, canción incluida en su disco Artman de 1966. Con estos dos temas recordamos a un grande que ya partió, el tremendo baterista Charlie Watt, sin duda un grande. Disfruten de su música. Give it the honky tonk blues. never to come back. I could not foresee this thing happening to you. Dos temazos los que acabamos de escuchar, un breve homenaje al gran baterista Charlie Watt. Y nosotros seguimos adelante con el programa de hoy. Eso sí, antes les recordamos también que todos los días viernes estamos en formato de podcast en www.paislobo.cl, portal informativo de la ciudad de Osorno, con noticias locales, regionales y nacionales, y donde nos puedes escuchar entonces todos los viernes en formato de podcast. ¿Por qué recalcamos esto? Porque nos puedes escuchar en el momento, los días viernes cuando salimos, o nos puedes escuchar después, o incluso nos puedes descargar y escuchar cuando tú quieras. Y ojo, que también puedes escuchar las anteriores temporadas de Paraíso Infernal y disfrutar del buen rock por mucho tiempo. Así que saludamos también a todos quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl. Y nosotros vamos ahora a escuchar rock latinoamericano, y en esta oportunidad vamos a escuchar a dos bandas provenientes de Argentina. Partimos con una agrupación de rock formada en el año 1984 en la provincia de Mendoza, Alcohol Etílico, agrupación integrada por Dimi Bass en bajo y voz, Freddy Olivencia en guitarra, Gustavo Fernández en teclado y coros, Yayi Barrera en guitarra y Pablo Conalvi en batería. Esta banda cuenta con 8 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema que es de ellos, de su disco Envasado en Origen de 1987, pero que sin embargo la verdad es más conocido por la versión que hicieron años más tarde los Enanitos Verdes. Me refiero a la canción Lamento Boliviano, original de esta agrupación y que vamos a escuchar a continuación. Luego vamos a escuchar una banda de rock alternativo, originaria de la ciudad de Buenos Aires, formada en el año 2001, Boom Boom Kid, agrupación con influencias del rockabilly, del psicobilly, el hardcore y el punk psicodélico. En cuanto a sus integrantes, hay que señalar que esta banda es un proyecto solista de Carlos Rodríguez, líder de la banda Fun People, y que creó esta agrupación contando con 9 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su primera producción titulada Ok Dokey, publicada en el año 2001, el tema Brick by Brick. Entonces, a continuación vamos a escuchar a dos bandas de rock argentino en este breve segmento de rock latinoamericano. Primero, Alcohol Etílico y su tema Lamento Boliviano. Esta es la versión original, incluida en su disco Envasado en Origen de 1987. Y luego, todo el rock alternativo de Boom Boom Kid y su canción Brick by Brick, de su primer disco de estudio OK Dokey del año 2001. Espero que no lamentes el haberme conocido. sido. Espero que no haya dolor dentro de tu corazón, porque el mío se cae en pedazos. Wanna far away from you. Espero que no lamentes el haberme conocido. Espero que no haya dolor dentro de tu corazón, porque el mío se cae en pedazos. Wanna far away from you. Seguimos adelante con el programa de hoy. Eso sí, antes les recuerdo a nuestros amigos de la región de Los Ríos que Paraíso Infernal también está presente para que puedan escucharlo todos los sábados en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos con notas informativas de las diferentes comunas que componen este territorio, además de información nacional e internacional. Nosotros estamos, como mencionamos anteriormente, en formato de podcast los días sábados. Nos puedes escuchar al ser un formato de podcast cuando tú quieras, incluso también nos puedes descargar. Así que saludamos a todos los rockeros de la región de Los Ríos que nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl. Y nosotros seguimos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a revisar discos de rock editados en 1960, específicamente en ese año. Vamos a conocer algo de su historia y luego vamos a disfrutar de un tema de cada uno de ellos. Vamos entonces con un disco publicado un 8 de abril de 1960, titulado Elvis Is Back, propiedad del rey del rock and roll Elvis Presley, su sexto trabajo de estudio que marcó el retorno de Presley luego de terminar y ser licenciado de su servicio militar en la Armada de los Estados Unidos. Un disco muy importante y exitoso, de hecho alcanzó el primer puesto en la lista de los UK Album Chart y el 2 en la estadounidense Billboard 200, llegando a ser disco de oro y siendo hasta los días de hoy aclamado por los fans. De este disco vamos a disfrutar del tema Make Me Know It. Y luego vamos a escuchar a un disco que es descrito por los críticos como el mejor álbum de rock and roll que surgió en el boom beat original inglés a finales de la década del 50, lanzado al mercado en mayo de 1960. Me refiero a The Sound of Fury, disco propiedad de Billy Fury, cantante británico que estuvo acompañado de otros músicos, llegando a estar este disco entre los 20 primeros en la lista de álbumes del Reino Unido. De este disco entonces vamos a escuchar hoy el tema That's Love. Entonces vamos a escuchar a continuación dos temas de discos que fueron editados en 1960. Primero, del gran Elvis Presley, de su disco Elvis Is Back, lanzado en abril de 1960, vamos a escuchar el tema Make Me Know It. Y luego, de otro gran disco, The Sound of Fury, del cantante inglés Billy Fury, editado en mayo de 1960, escuchamos la canción That Is Love. You say that you love me, then swear it to be true. But if you care, come over here and make me know you do. Come on now, make me know it. Go ahead and show it. But if you care, come over here and make me know you do. You say you've got kisses and swear that they're brand new. I think that's fine if you ain't lying, but to make me know you do. Come on now, make me know it. Go ahead and see is believing. Make me know it, do it. Come on now, make me know it. The low head is short. I say here is deceiving. See is believing. Make me know it, do it. You won't have no trouble. Prove it to me. Come right along and you'll find me helpful as can be. You say you wanna hold me and stick to me like glue. Well, here it's deceiving. See is believing. Make me know it, do it. Come on now, make me know it. Go ahead and show it. I say here it's deceiving. See is believing. Make me know it, do it. Someday, somehow, I know we'll make that vow. That's love, baby, I know that's love. I want your lips, caressing fingertips. That's love, baby, my crazy love. Well, that's love, my love. Hemos llegado ya al final del programa de hoy. Ha pasado muy rápido el tiempo, la verdad, pero antes de irnos también les vamos a recordar que todos los días domingos cerramos la semana con buen rock en Radio Despierta FM de Llanquihue. A partir de las 21 horas te acompañamos en la 107.7 del dial con todo el rock en la comuna de Llanquihue. Ojo, que también puedes escucharnos y escuchar su programación, que también tiene harto rock, a través de su página despiertafm.cl y su señal online. Así que un saludo a todos que nos escuchan a través de Radio Despierta FM de Llanquihue todos los domingos en las 107.7 a partir de las 21 horas. Y ojo, también les recordamos que nuestro correo electrónico, nuestro único medio de contacto para lo que ustedes quieran, es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Pueden programar temas, pueden poner grupos para especiales o si tienen alguna tocata, bueno, ayuda en que le podamos servir. Pueden escribirnos entonces a paraísoinfernal@gmail.com, nuestro medio de contacto. Y nosotros nos vamos, tal como señalamos al inicio de este programa, nos despedimos escuchando dos versiones para un tema. En este caso, el tema es It's Electric. A ver, este tema es propiedad original de la banda inglesa de heavy metal fundada en Southbridge, Inglaterra, en 1976, Diamond Head, una banda bastante importante y que fue influencia para otros grupos. Esta canción en particular, It's Electric, está incluida en su disco Lightning of the Nation, lanzado al mercado en 1980. Pues bien, una de las bandas influenciadas por esta agrupación es la de thrash metal Metallica, quienes en 1998 lanzaron al mercado el disco Garage Inns, un disco de covers bastante bueno de bandas destacadas que los influenciaron, y uno de esos es precisamente el tema que vamos a escuchar hoy. Entonces, vamos a cerrar el programa con dos versiones para el tema It's Electric. Primero, la original, propiedad de Diamond Head, incluida en el disco Lightning to the Nation de 1980. Y vamos a cerrar de forma definitiva el programa de hoy con el cover de esta canción realizado por Metallica, incluido en su disco de covers titulado Garage Inn, lanzado al mercado en 1998. Con este último tema, nos vamos Nos comenzamos a despedir, gente. Fue un placer, como siempre, compartir buena música con todos ustedes. Y, por supuesto, nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. I'm gonna make a million dollars.